is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 68. Gracias por acompañarnos tantas semanas. Este es la segunda semana de diciembre y el antepenúltimo programa del año. Como ya les conté, nos vamos a tomar un descanso, al igual que la semana pasada, el año pasado, cuando paramos las últimas tres semanas de 2012. Ahora pasará lo mismo, así que este es el antepenúltimo programa del año. Gracias por escuchar el programa y por compartirlo también entre sus amigos, contactos y demás relaciones en las redes sociales, aunque esta semana creo que nadie lo hizo, sniff, pero sé que siempre, y bueno, siempre que escuchan el programa y dejan comentarios, es un incentivo a continuar y a tomarnos menos vacaciones o vacaciones más cortas. En todo caso, lo importante aquí, y aunque sea cansino repetirlo tanto, es la música. Lo central es la música, y si es que ustedes ven la lista de canciones y encuentran algo que les gusta, pues ya estoy más que satisfecho, porque ese es el punto, ¿no? Encontrarnos cada semana durante 90 minutos a compartir música y punto, ¿no? Lo demás, las tonterías que digo, y que si el programa tiene X o Y descargas, pues es secundario. De hecho, aprovecharé esta oportunidad para enviarle saludos a Daniela Abud, que escucha siempre el programa y que me dijo que había escuchado los Bad Brains en el CBGB después de su aparición en el programa pasado, y pues también él hace música interesante desde que lo conocimos en Niexopor junto con otro amigo y compañero de curso del colegio, que ahora creo que no está tocando, pero va pues el saludo para Daniel y también para todos los que son escuchas habituales del programa, y que no me voy a animar a hacer un listado completo porque seguro que me olvido de muchos. Puedo recordar a unos cuantos, pero no quiero cometer omisiones dolorosas. En este programa, por primera vez, no hay canciones recientes ni nuevas, entre comillas. La más cercana temporalmente tiene más edad que yo, es anterior al 86 o del mismo 86. Así que ya se imaginan el giro clásico que estamos tomando, totalmente involuntario. Como ya saben, no hay un tema en este programa, a diferencia de la música que escuchan todos, que era el programa que hacíamos con mi hermano Luis en Cochabamba, en una radio, hace ya 7 años o más. Lo que sí tendremos ahora son muchos descubrimientos y debuts, bandas no nuevas, pero sí que aparecen por primera vez en el podcast. Y si quieren ver cómo es un programa con cosas más novedosas, pueden ir al blog reactividadshow.blogspot.com, donde están todos los programas para descargar, para escuchar en streaming. Y ya no les doy la recomendación de decidir entre bajar o escuchar en streaming, porque por fin tenemos el Tupac Katari, nuestro satélite, y no va a haber problema para explotar sus conexiones de internet bajando cosas o escuchándolas online. Y como en el pasado episodio de este programa, vamos a tener una banda alemana de la época dorada del rock alemán, que era el Krautrock, por supuesto, los 70s, y que va a abrir este programa. Estamos hablando de Asherah Temple, que nos trae la canción Ambrose. Así que vamos con Ambrose de Asherah Temple. Esos eran Ashra Temple con Ambrose de su debut autotitulado de 1971, el disco Ashra Temple, de este trío alemán del que los dos miembros más famosos son Emanuel Gottschick y Klaus Schulze. Famoso este último por su participación en Tangerine Dream, aunque aquí era el baterista y no tecladista. Y Emanuel Gottschick, que por ser inventor del techno o uno de los padres del techno, incluso House, con su disco del 84, si no me equivoco, E2E4, que incluía unas filigranas electrominimalistas hechas con una guitarra prácticamente en bucle automático, y que bueno, eso le valió el paso a la fama y a la eternidad, podríamos decir, a Gottschick, que era guitarrista, por supuesto, de Asher Temple. Y había un bajista que creo que apellidaba Enke, pero que no es tan famoso y que por eso tampoco lo recuerdo tanto como a Schulze o a Gottschick. Asher Temple son parte de la primera ola del crowd rock, más cerca del progresivo europeo y del space rock británico, que del sonido original y único que caracterizó a las bandas alemanas de la segunda oleada del crowd rock, en muchos casos formadas por viejos miembros de estas primeras. Estoy hablando, por ejemplo, de grupos como Guru Guru, Amundul, que tiraban más a la psicodelia, Organization, que eran los proto Kraftwerk, los mismos Faust primerizos, que eran más velvetianos, como hemos escuchado la semana pasada, que no eran en la versión que conocemos todos con su disco Faust 4, por ejemplo. De entre todos estos grupos, es probable que Ashra Temple haya sido la primera banda que se diferenció con un sonido más nebuloso, etéreo, ambient, pero con contundencia y precisión mecánica, algo que caracteriza, como sabemos, al crowd rock. Esto es más evidente que en la canción que hemos escuchado, Ambrose, en el lado B del LP, la otra canción que forma parte de este disco Ashra Temple. Esa canción se llama Throne Machina, que vale muchísimo la pena que la escuchen, pero que dura más de 25 minutos, así que no, por eso tuve que decidir no pasarla esta semana. Pero está en YouTube y la escuchan con facilidad. Y sí, justamente era una canción por cara. En un lado estaba Ambrose, que dura como 18 minutos. Un lado A más contundente y el lado B un poco más nebuloso, que fue durante cierto tiempo el modus operandi de Ashra Temple. Siempre hacían así sus jams y las separaban por lados de los discos. Pero ojo, que incluso así aparecen estos picos de poder que hemos escuchado aquí, ¿no? Y no solamente en ambos, que significa Junke, creo, en alemán, sino también en Traumaschina se escucha eso, ¿no? Ese poder. Y de esta forma, este disco es como el génesis de la música kosmische alemana, que por supuesto todavía no usaban los sintetizadores de forma tan central, pero ya tiraban hacia lo etéreo y esa dispersión, no sé, distensión sonora que caracteriza al género. Ashra Temple continuó activa durante la época dorada del crowd rock, aunque en el 75 se cambiaron el nombre a Ashra solamente, ya no Ashra Temple, y ante la defección de Enke y Schulze, era prácticamente el grupo solista de Gottschick, que comenzó un largo camino hacia la música New Age, haciendo cosas más basadas en sintetizadores o con guitarras con eco y con loops y otros efectos, bajo una filosofía, según él decía, oriental. No tengo conocimiento suficiente ni de su discografía solista ni de las filosofías orientales como para meterme a hablar mucho de esto. De lo que sí podemos hablar es de lo musical. Les recomiendo que, si les interesa el grupo, busquen la reseña del disco que hizo Julian Cope, un gran divulgador del crowd rock, y que conecta a la banda con los Stooges, y dice en su divertida reseña que era la música sobrehumana que y renacentista experimental que estaban queriendo hacer en Detroit los Stooges, y que Jim Morrison y la industria habían degenerado hasta convertir en una excusa para ser un gordo vago, ¿no? En cambio, estos alemanes eran como superhumanos, ¿no? Superhombres, justamente en ese juego de palabras tan nietzscheano que usa muy bien Cope. Esto no quiere decir que hayan sido un grupo que haya salido de la nada. En la canción que hemos escuchado, Ambrose tiene un toque Hawkwind, otra banda que suele aparecer a menudo en este programa. Esto se nota en los freakouts de base bluesera que escuchamos, y la falta de teclados también. Y han sido influyentes también como grupo Asherah Temple en las bandas japonesas medio experimentales, pero desde esta matriz más blues rockera, como Acid Mother's Temple, por ejemplo, que se han bautizado de hecho así por Asherah Temple. Y a diferencia un poco de Hawkwind, Asherah Temple tienen una coherencia y una concisión que muchos grupos contemporáneos, incluso del post-rock, no poseen, ¿no? Que creo que es una de las debilidades que tiene el género y que lo hace poco atractivo, que lo hace como una versión más postmoderna del progresivo. También está lo atractivo de este disco en su arte de tapa, que es como ese dibujo medio egipcio, egipcíaco, y que en el interior del disco tenía una cita a Howl de Allen Ginsberg y algunos textos medio misticoides, también muy de la época todo esto, ¿no? Y que anticipaba su colaboración con Tim Leary. Grabaron su tercer disco con Tim Leary de vocalista, o no de vocalista realmente, pero recitando y diciendo cosas raras mientras ellos tocaban, ¿no? Y creo que la mejor forma de describir a esta banda es que transmite la sensación de que uno está meditando sobre una moto a toda velocidad, o mejor, sobre un tanque de guerra, al mejor estilo Lemmy. Y yo creo que ese sería un elogio que estarían muy felices de recibir, sobre todo de Manuel Gottschick, que es tan amigo del orientalismo y ese misticismo. Seguimos en el programa con Rarezas Trippy, y nos toca escuchar el secreto mejor guardado del underground mexicano de los 70s, una banda que, al contrario de los Asherah Temple, son mucho más conceptuales, cerebrales, no tan hippies, por ponerlo así. Y bueno, son los mexicanos de Decibel, que nos traen de su disco de 1978 El Poeta del Ruido. Así que vamos con Decibel y El Poeta del Ruido. Thank you.

Ahí teníamos a Decibel con El Poeta del Ruido, esta canción que hemos tomado del disco homónimo del 78. Y Decibel, un grupo inclasificable y genial, súper avanzados, seguramente mucho más que Size o Casino Shanghai, dos bandas legendarias de post-punk en un caso y de new pop, podríamos decir, o tecnopop en el caso de Shanghai, que formaron después los miembros de esta banda. Así que ya imagínense, es bastante decir que Decibel supera cualquiera de estas dos agrupaciones. El rasgo más evidente de esta música es posiblemente el dadaísmo. Ahí está una canción que se titula Orgón Patafísico, que creo que tiene hasta dos partes. Pero también llama la atención y sorprende la capacidad impresionante que tenían estos músicos para hacer música abstracta, al nivel de Henry Cow o Aksak Mabul o la banda europea que quieran, ¿no? Quizás no tenían acceso a los mismos medios que los prog rockeros europeos, pero estaban conectados con tendencias como Rock in Opposition, o más que tendencias, filosofías, movimientos artísticos y toda esa escena experimental del continente europeo. Otro elemento que hace interesante escuchar a Decibel o descubrirla es que rompe ese absurdo determinismo histórico hegeliano que a veces se adopta para describir la música, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Que parece que la música tuviese que ir en paralelo a los procesos históricos, historia con mayúscula, digámoslo, de esa gran historia que se proyecta. O sea, el paso a la democracia tiene que coincidir con la aparición de nueva música, la época dictatorial con una caída en el underground o directamente una desaparición. Cuando esto no tiene en absolutamente por qué ser cierto, no tiene la música que ser un soundtrack para la historia, ¿no? Y un poco sucede esto con la historiografía típica del rock mexicano, ¿no? Hay el agujero negro ese de Avándaro, que hace que de los Teen Tops, Enrique Guzmán, la revolución de Emiliano Zapata y todo el rock hippie de los 60s y ese ciclo que va desde los 50s, digo, desde Enrique Guzmán hasta el final del rock hippie con el 70, 71 que fue Avándaro. De ahí hasta el boom del rock en tu idioma y los Caifanes y esas bandas parecidas de la segunda mitad de los 80s. Hay toda una década que desaparece. Esa música setentera en México no hay. Y aquí tenemos un ejemplo, un Decibel, una muestra de absoluta, no solo contemporaneidad, sino modernidad y de dominio de un lenguaje como era un rock progresivo de esa época, que rompe esa narrativa de uy, no hubo música, o la música fue protesta porque había que pelear contra la dictadura y había que tocar en antros vigilados por los militares, qué sé yo. Y por eso también extra musicalmente Decibel me resulta atractiva. Y no está de más su humor patafísico también, ¿no? Varias de sus canciones juegan con esto, aunque no tienen letras. Hay una que se llama El fin de los dodos, otra que se llama Manatí, Murciélago binomial, Terapia de Fakirato. Y si uno puede ponerle títulos así a esas canciones, pues ya tiene un fan en mí. Y bueno, los grandes impulsores de este grupo eran Walter Schmidt y Carlos Robledo, que con Jaime Castañeda completaban este trío, que luego se expandió a sexteto en vivo. Y ya luego Schmidt formó Casino Shanghai, Carlos Robledo Size, y la historia continúa. Creo que Size hemos escuchado ya en este programa. Y bueno, con Decibel grabaron este disco tan fabuloso como ignorado en su momento, que tiene toques de free jazz, composición contemporánea, rock progresivo, improvisación, un eclecticismo impredecible. Pasamos de canciones super Rock in Opposition, como lo que hemos escuchado, a otras con más sintetizadores, más soundscape, más ambient. Alguna otra que es siniestra y amenazadora, como alguna composición de los Residents, con toques soil, de composición aleatoria incluso, o de soundtrack para películas. por todo esto es la cumbre de la experimentación en México, y eso si no nos fijamos en hibridaciones y ese tipo de cosas en un territorio en el que quizás la le ganaría al revés. Yo soy de Café Tacuba porque mezcla más con la música urbana y la música mexicana. Pero lo que me voy es que si tomas este disco de Decibel y lo pones al lado de un disco de Arzoid o alguna banda contemporánea de rock progresivo experimental, gana Decibel. Y a eso me refería, ¿no? Poder pelear en igualdad de condiciones con una obra sin un contexto localista. Y bueno, para no hablar más de la cuenta del grupo, el 98 volvieron a reunirse luego de que obviamente Decibel no tuvo aceptación, así que se fueron cada uno por de los músicos por su lado, hacia el punk, hacia el post-punk, hacia el synth-pop. 98 Smith y Robledo se juntaron, sacaron dos discos nuevos, uno de ellos es en vivo, y hasta ahora siguen activos como dúo, a veces tocando bajo el nombre de Decibel, otras veces como Smith y Robledo, o con algún otro nombre un poco menos memorable. Pero en esta faceta que los escuchamos en su debut, vale muchísimo la pena buscarlos. Nos toca continuar ahora con la cuarta banda boliviana que vamos a escuchar en el programa en año y medio, lo que no sé si es bueno o malo, pero la verdad me gusta que las bandas sean sorpresivas, y antes que repetir las mismas cosas que ya todos hemos escuchado, me gusta descubrir nuevas cosas junto con ustedes, ¿no? Compartirlas. Y lo que vamos a escuchar ahora es un descubrimiento, una banda cochala además, creo que es la primera banda cochabambina que vamos a escuchar, que bueno, son los H2O, que nos traen la canción Bailando en la Luna. Así que vamos con Bailando en la Luna de los H2O. Cuatro. Hemos escuchado a los H2O con Bailando en la Luna. Y que como siempre sucede con las bandas bolivianas, hay poquísima o ninguna información disponible sobre la banda. Creo que este es su único disco de 1970. Son cochabambinos, un epicentro de la música garachera de la época. Tienen una canción en esa historia de los 40 años del rock que sacó Discolandia. Y poco más les puedo decir. Pero lo que me llamó la atención del grupo es que escuché esta canción en YouTube y me sonó a las cosas que Joe Meek grabó más o menos por la misma época, unos cuantos años antes, con Screaming Lord Sutch, por ejemplo. La canción más famosa de esta colaboración es Jack the Ripper, covereada luego por los White Stripes y por los Horrors y muchos otros más. Además que eran unos grupos en los que tocaban, o sea, ningunos peleles. Estaban ahí Jimmy Page, estaban Kid Moon. O sea, sabemos que todos estos músicos del primer, no, bueno, el segundo más bien blues rock inglés, más tirado hacia el hard rock, eran sesionistas. ¿En qué estudio tocaban? En el estudio Joe Meek. Y creo que esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, porque en los 60s la distancia que existía entre los grupos del extranjero, ingleses digamos, y los bolivianos era muy muy pequeña, ¿no? Si vemos a los primeros Rolling Stones cuando estaban todavía jóvenes y comenzando, y a los Loving Darks, podrían ser bandas de un mismo entorno, bandas que comparten escenarios sin problema. Y hasta quizás los Loving Dark sonaban mejor. Pero esto no pasa ahora en absoluto. La distancia entre los grupos bolivianos y los del extranjero se ha hecho insuperable, abismal. Díganme, por ejemplo, si tomamos a Swans, ¿qué banda boliviana podría estar a la par? Ya, bueno, es una banda demasiado singular. Pensemos en algo más pop, Vampire Weekend. ¿Qué banda boliviana podría estar en un nivel equivalente? Y no ahora, pensemos en su primer disco, que tenía menos producción, menos recursos, estaban empezando. Es cierto que se están acortando un poco las distancias con los países vecinos, que incluso en eso habíamos caído. Hay unas cuantas bandas nuevas como Visiones, que hemos escuchado en el programa, Pasto, que no desentonan con lo que se hace en trincheras indie en México o Argentina o Chile. Y eso es una buena señal. O sea, pueden gustarnos más o menos sus canciones, puede que sean de nuestro estilo o no, pero lo importante es que se está cerrando un poco esa brecha. Lo que hemos escuchado, que es lo que ahora mismo nos interesa, era una canción muy garachera, pero con ese comienzo sci-fi que obviamente permitía Joe Meek, un tipo fascinado con el espacio exterior y la tecnología. Además que era como una mezcla de John Waters, Phil Spector y Link Wray. También tiene un toque muy surfero, la canción está Bailando en la Luna, y un salvajismo que se refleja en esa energía desbocada, que creo que se debe a que es la excentricidad que uno puede plasmar en su obra cuando no media en industrias o el miedo, mejor dicho, a no ser aceptado. Con esto no estoy queriendo decir que un tipo como Alejandro Delius, por ejemplo, haga su música pensando en agradar a la gente. Quizás él solamente quiere agradarse a sí mismo. Pero son muchos menos los músicos que expresan su arte y punto, ¿no? Sin que les importe que no dominen la técnica o que hagan el esfuerzo de ir contra todas las carencias que existen en nuestro medio y que existían antes, y que permitían que resultasen cosas como Bailando en la Luna, ¿no? Que hemos escuchado antes, quiero decir. Y los H2O tienen otras canciones recomendables, todas están en YouTube y creo que se pueden bajar también sin demasiado problema. Como por ejemplo un cover del Cóndor Pasa, que tiene un groove santanesco absolutamente memorable, y lo digo esto sin ser fanático de Santana. Esa canción tiene los teclados muy arriba, la percusión zarpadísima, casi tribal, afro, al punto de que podríamos decir que es la versión yungueña del Cóndor Pasa, ¿no? Otra maravilla es su canción El Hombre con el Brazo de Oro, que es psicodélica a más no poder. El genio ahí era el baterista, porque aunque se luzca en el tecladista y la guitarra sea surfera a ratos ruidosa, con mucho fuzz, eco y una barbaridad de buena en los solos, aquí el monstruo es el batero. Porque es impresionante cómo conduce los cambios del ritmo loquísimos en menos de 2 minutos que le dura la canción, pasando de una velocidad que parece que se va a escapar de la sala de ensayos en velocidad crucero por la fuerza con la que toca el baterista, de pronto ¡bup!, cambia y se pone a hacer un swing jazzístico, sí, pero dominado, y de ahí te mete unos fills de rhythm and blues básico, que era un monstruo el baterista, habría que averiguar quién. Y por todo esto la banda me parece que es un gran descubrimiento que quería, como ya dije, compartir con ustedes. Y bueno, volvemos a la realidad y más o menos al presente con un icono negro al que le vamos a rendir homenaje ante su reciente deceso. Hablamos de Junior Marvin. Supongo que no esperaban a otro, ¿no? Porque este es un programa de música. Y bueno, obviamente nos vamos a ir con la canción más conocida de Junior Marvin, que es Police and Thieves, quizás más famosa por su cover de hecho por The Clash. Y nada, vamos con Junior Marvin y Police and Thieves. Police Ese era el recientemente fallecido Junior Marvin con la canción Police and Thieves. Evidentemente soy menos fanático de Junior Marvin que de Lou Reed o Kevin Ayers, otros dos fallecidos a los que les hicimos homenajes en este programa, por lo que también es lógico que elija la canción más conocida de Junior Marvin. Como quien para recordar a Lou Reed puso Walk on the Wild Side o Perfect Day. La verdad es que además esa es una canción que hace mucho tiempo quería poner porque me gusta, y me gusta más que la versión de The Clash. Y también el disco de, o la tapa del disco tiene una imagen buenísima de unos policías robándole a unos ladrones, robándole a unos policías, robándole a unos ladrones. Y la quería usar para el programa, así que se dieron las condiciones y fue un buen momento para escuchar el sonido de este Curtis Mayfield del reggae. Y también voy a protestar, como me gusta hacer tanto, ya saben los que escuchan el programa con cierta frecuencia. Me parece trágico que el root reggae se menosprecie tanto porque no se valora en realidad la delicadeza y virtuosismo de sus vocalistas, que son muy sofisticados y seductores, no caen en el molde de los toasters del dub ni son imitadores malos de Bob Marley. Supongo que esto lo pagan a costa de ser vistos como la reserva moral del rastafarismo, ¿no? Una pureza que está en su mismo nombre, ¿no? Roots Reggae. Hay quien dice que el punto de entrada hacia el reggae para muchos fue el cover de The Clash de Police and Thieves. No estoy tan seguro porque Bob Marley es casi contemporáneo a esta música y fue muy popular en todas partes del mundo, incluida y sobre todo en Inglaterra. Para generaciones posteriores peor todavía, una de las primeras superestrellas globales ha debido ser Bob Marley. Pero bueno, lo importante es que esta canción en su versión original es muy buena y está en el disco del 76 que se llama igual, Police and Thieves, y fue producido por el enormemente versátil y genial Lee Scratch Perry, que demuestra aquí que no todo era eco y efectitos raros para marihuanos. También podía adornar a vocalistas tan sedosos y elegantes como Junior Marvin. Hay otras canciones muy buenas en este disco que se considera un clásico de Black Ark, de la casa de producción de Lee Scratch Perry. Canciones como Roots Train o Lucifer son absolutamente recomendables para los que quieran escuchar un poco más de Junior Marvin sin moverse del disco Police and Thieves. La canción es también un hito en sí misma porque sale en varias películas, creo que aparece en los Tenenbaums, si no me equivoco, además demostrándonos que entre otras muchas cosas Wes Anderson tiene un exquisito gusto musical, un poco retro pero exquisito. Sí, sale también en la película Rockers del 78, que es parte de ese boom del cine rasta sucedido alrededor de The Harder They Come, y que es una docuficción interesante porque parte de la premisa de implementar Ladri de Biciclette, la película clásica de Vittorio De Sica, en el contexto jamaiquino, y de ahí se deja absorber por la cultura rasta, o sea, y se pierde un poco la idea de querer hacer un Ladri de Biciclette rasta, y toma propia entidad y vida propia al relato. La película está en YouTube si es que quieren verla, y no sale Junior Marvin, pero sí Leroy Wallace, Wallace, Burning Spears, Lion Robbie, Gregory Isaacs y un montón de miembros de este panteón del reggae clásico. Otras grandes canciones del repertorio de Junior Marvin, Cool Out por ejemplo, que tiene un toquecito más ska por la prominencia de los vientos, hay incluso un solo de trombón y el falseto llega a puntos tan altos que se luce también, demostrándonos la capacidad técnica que tenía Junior Marvin. Closer Together es también otra canción muy buena, tiene varios covers en versión rasta de Curtis Mayfield. Pero no todo era espiritualidad y política para Junior Marvin, también se podía poner romanticón. Tiene la canción I'm in Love, que suena más a Al Green que a Curtis Mayfield. que es una canción de amor que le recuerda seguramente la época en la que hacía covers de Sam Cooke y Nat King Cole en hoteles de Kingston. Y bueno, sí, sí, es que se ponen a buscar en YouTube, van a seguir descubriendo más cosas como yo he hecho de Junior Marvin. Y si bien su éxito se asocia con Lee Scratch Perry, trabajó por igual con Mike in Red, King Tubby y otros productores famosos de la isla, pero justamente Lee Scratch Perry nos pone en el pie para la próxima canción que vamos a escuchar, con esa especie de futurismo marciano dub que hacía. Y lo que vamos a escuchar ahora es música afroamericana con un toque de ciencia ficción, que nos llega junto al prócer del funk electro Roger Troutman con su banda Zap y la canción More Bounce to the Ounce. Así que vamos con Zap y la canción More Bounce to the Ounce a continuación. Yeah. Ese vocoder es el sonido que logró unir los bandos de las guerras del hip hop noventero, porque tanto California Love de Dr. Dre y Tupac Shakur las ampliaba como alguna canción de Biggie Smalls y Nas, o sea que ambas costas fueron unidas por el vocoder de Roger Troutman y Zapp. Además un tipo que tuvo una muerte totalmente gangsta y es un poco de humor negro, pero lo mató su hermano, que también era su manager y miembro de la banda, cuando le dijo que quería cambiar de manager, y le dio un escopetazo y después se suicidó. Así que esa fue la muerte gangsta de Roger Troutman. Y lo que hemos escuchado es More Bounce to the Ounce del disco debut Zap del 80. Y More Bounce to the Ounce es una frase que comenzó como un eslogan publicitario de Pepsi, creo, de alguna gaseosa, pero luego se convirtió en un slang, en una jerga sobre los atributos femeninos, su tamaño y la forma en la que rebotan durante el baile, algo que deja muy claro la letra de la canción, así que no tengo que extenderme en detalles muy gráficos para que me entiendan. Y Zap forma parte de un estilo llamado electrofunk o boogie, que floreció al final de los días de la música disco y cuando las cajas de ritmos y sintetizadores comenzaban a hacerse populares, es decir, finales de los 70s y principios de los 80s. Y bueno, de hecho la banda que escucharemos a continuación, de acuerdo a ciertas versiones de la historia, pertenece también a este movimiento, no tanto al hip hop. Y lo mismo que el disco ese de Herbie Hancock, donde está la canción de las piernas robot y el scratching. Future Shock es el disco y Rocket la canción. Bueno, este es el movimiento que originó el electrofunk o el boogie. El afrofuturismo lo tenemos justificado por la presencia del vocoder, y también tiene sentido al compartir Zap el sello con George Clinton en The Parliament Funkadelic. Y es más, Bootsy Collins toca la guitarra y produce esta canción, y esto se nota en la percusión, que son aplausos, un rasgo muy característico de la música de P-Funk, y que luego fue apropiada como una influencia del G-Funk, ese estilo de hip-hop, y una influencia que se sigue extendiendo no solamente en las producciones noventeras de Dr. Dre, sino hoy mismo en el nuevo disco de Snoop Dogg y Dame Funk, por ejemplo, que acaba de salir. Esto por ni siquiera mencionar a T-Pain u otros de los raperos que abusan del autotune, como en su momento lo hacía Roger Troutman con su vocoder. Incluso ahora hay algunos de los mejores hip-hoperos, de los mejores raperos de nuestros días, están también retornando a esta onda medio G-Funk, medio inspirada en la música de Troutman. Por ejemplo, el año pasado Kendrick Lamar, uno de los mejores discos del 2012, estaba basado en este sonido, y en este año Chance the Rapper también tiene esta influencia, a pesar de ser de Chicago, si no estoy equivocado. Y también tenemos otro disco de Dame Funk, el que grabó con Steve Harrington un poco antes este año, y algo que también está por lanzar Ariel Pink con José o Jorge Elbrecht, no estoy seguro. Señales que podrían hablarnos de un renacimiento de este género, del G-Funk o del Digital Electro-Funk, no sé cómo llamarlo, que también conecta con la aparición de ciertos reissues, hasta Get Lucky, por ejemplo, la canción de Daft Punk de este año se parece bastante a esto, pero como suele pasar, el artículo original, Zap, es siempre mejor que las copias, imitaciones, plagios y similares. Vamos pues despidiéndonos con un artículo original. Ya les anticipábamos que iba a ser un grupo de hip hop de los orígenes, y va a ser el grupo de hip hop de los orígenes, es el padrino y Amen-Ra del hip hop, de la cultura hip hop para ser más correctos, que es Afrika Bambaataa, que viene junto a The Soul Sonic Force para presentarnos Looking for the Perfect Beat. Así que escuchamos ahora Afrika Bambaata y South Sonic Force con Looking for the Perfect Beat. Get into it, it makes us wheel and deal. Oh, shut up. Es muy probable que todos los aquí presentes hayamos conocido a Afrika Bambaata en el cover que hizo Rage Against the Machine de Renegades of Funk, el 99-2000. Pero el single que hemos escuchado, Looking for the Perfect Beat, es del 83. Si bien se recopilaron todos los hits de Afrika Bambaata y de Subsonic Force en el disco Planet Rock del 86, que además incluía obviamente Planet Rock y Renegades of Funk, a un año bastante tardío para el hip hop de los orígenes, pero también era lógico que esperasen a juntar todos los grandes hits que venía lanzando desde el 82 o antes quizás Bambaata. Y si elegí esta canción en, por encima de Planet Rock o Renegades of Funk, es porque tiene el elemento electro mucho más notorio y me funcionaba bien como antecedente de Zap para más o menos continuar con esta narración. Y esto no es una coincidencia, pues el productor de Afrika Bambaata era Arthur Baker, el mismo que trabajó con New Order, de hecho el que los puso en la pista de la música electrónica más hedonista, no la oscura medio post-punk que hacían en su primer disco, sino la que se bailaba en el Studio 54 y en los otros clubs de Nueva York. Y es también una banda electrónica porque sampleaban recreando los sonidos de Kraftwerk. No usaban un sampler digital, sino que si querían sonar como Numbers, tocaban de nuevo Numbers. Es interesante notar que ya desde el 74 existían DJs que hacían proto hip hop, fiestas que eran fiestas de hip hop. Así que ya como movimiento cultural, el hip hop existía desde entonces, del 74. Pero recién se comenzó a plasmar en discos el 79, por lo que hay como ese retraso de 5 años que hace que parezca un movimiento mucho más novedoso. Y Afrika Bambaata ya estaba en este meollo desde muchísimo antes de lo que nos imaginamos. O sea, eran casi 15 años de retraso con el que se estaba publicando este disco recopilatorio de sus canciones. Para ver un poco este momento histórico a 10 años del origen del hip hop, pero antes de que explote como una fuerza comercial masiva, es recomendable el documental Beat This de Dick Fontaine, que está en YouTube, grabado en el 84, como les decía, que muestra justamente la historia central de Afrika Bambaata, cómo pasa de ser miembro de la pandilla de los Black Spades a fundar la Zulu Nation, que era un movimiento pacifista y cultural centrado en hip hop que buscaba rescatar a los jóvenes de su barrio, porque había visto morir asesinado a uno de sus mejores amigos en una lucha de pandillas, y en ese momento decidió dejar la actividad criminal y convertirse en un hip hopero de tiempo completo y además un activista social y político aún muy comprometido hoy en día. Incluso si es que esto no les parece lo suficientemente atractivo, Beat This es un documental original porque es un docu guionizado, muy narrado. De hecho hay un locutor que es el que conduce en su programa radial el documental, que a pesar de eso que podríamos decir es una historia, una estructura un poco restrictiva, el documental comienza abrazando el elemento afrofuturista en plenitud. Dick Fontaine, el director, es un fanático del jazz y dice que se hizo amigo de muchos de los hip hoperos o de sus padres hablando de jazz y sobre todo de la música de Sam Ra, y comienza afrofuturismo total la película, con Afrika Bambaata y Subsonic Force llegando a Nueva York en una nave espacial. La idea original era que toda la película sea hablada en el dialecto jupiteriano que supuestamente hablaban los miembros de la Sun Ra Orchestra, pero la BBC, que financiaba el documental, no se lo permitió a Dick Fontaine, así que solo hay unos cuantos minutos de alucinaciones afrofuturistas. Fontaine dice que lo que capturó su atención al momento de hacer el documental fue que el sueño de William Burroughs de hacer cut-up music, música collage musicales, podríamos decir, algo que además llevaban un siglo casi persiguiendo los compositores vanguardistas europeos, él vio que lo estaban haciendo en Estados Unidos adolescentes con tornamesas y tecnología casera. Y esto lo enloqueció, lo dejó totalmente arrebatado y se sumergió y se hizo uno más de este movimiento hip hopper, y por eso es que tuve un acceso tan privilegiado a documentar todo esto antes de que cruce la barrera de lo comercial. Bien, pero estábamos hablando de la canción. Se nota también que no tiene nada de domesticado, ni atenuado, ni formulaico en su concepción. Es una canción totalmente experimental. De ahí que aparezcan pedazos robóticos, coros fiesteros, partes atonales, esos arrebatos primitivos que vocalizan, en los que vocalizan guturalmente los mismos Subsonic Force. Hay repetición. Es una obra maestra experimental como la que haría la mejor banda electrónica del mundo. Y además hecha el 86, cuando la tecnología era la que era. Es un clásico de clásicos por esto, ¿no? Y además muy influyente ya en su mismo momento de lanzamiento. La influencia la podemos escuchar en cosas como Nucleus, Cybotron, que apareció también en el programa, mostrando esta doble retroalimentación que existía entre el Bronx hip hopero y los progresos sonoros en Detroit, en Chicago, que también bebían de la música disco mutante de Juan Atkins y Larry Levant. Y con eso vamos a cerrar este programa, nuestro número 68. Gracias por acompañarnos una semana más. Vamos llegando al fin de nuestra tercera temporada y del año y de diciembre, pero lo hacemos, creo, con mucha energía y además con descubrimientos felices como los H2O, Decibel y algunos recuerdos fantásticos como África Bambaataa. Y si quieren escuchar programas más, o mejor dicho, menos con esta sensación de fin de temporada, pues están todos los 67 anteriores en el blog reactividadshow.blogspot.com, donde además van a poder encontrar los links para compartir el programa con sus amigos si es que deseen hacerlo. Hay un espacio para dejar comentarios, sugerencias, pedidos de canciones, y todo lo que pueden hacer explotando esta plataforma. Además de, obviamente, escuchar el programa en streaming o bajárselo según prefieran. Pues de nuevo, gracias por escucharnos. Es todo por hoy. Nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto.